Bienvenidos a Tierra Zombie. ¿Cómo va, Martín? Sí, después de una semana fui de acá. ¿Cómo salió? Bueno, vino a acompañarte, está muy bien. ¿Cómo estuvo? Estuvo lindo. ¿Sí? Lindo. Me voy a acomodar el micrófono porque... Dale. ¿Salió bien? Por suerte salió todo bien y... ¿Y estuvo divertido, entretenido? Sí, buen rock. Buen rock, mucho, como él es bioquímico, habló de la gripe mucha A. Mucha ciencia. Está muy bien. También recordamos el Día de la Memoria. Claro, era una semana bastante politizada. Claro. Está bueno. Claro. Sé que hablaste con una licenciada en ciencias políticas. En ciencia política, que nos contó bastante el Día de la Memoria, todo qué se conmemora. Y, así que bastante bueno para informar al público. Sí, obvio, a nosotros mismos. A nosotros mismos también. Porque uno siempre toca de oído y no sabe bien. Claro, exacto. ¿Cuáles son las verdaderas razones? Por ahí, ¿cuáles son todas las verdaderas razones? Así que bueno, para todos los que vienen a escuchar el partido, Tierra Zombie, un programa de rock, vamos a estar empezando a charlar de un montón de temas. Pasamos. Debe estar contenta la gente de Bohemia porque ganaron 2-0, ¿no? Porque estábamos escuchando bien. Muy bien. Así que bueno, espero que se queden escuchándonos a nosotros. Claro. Ya que estamos, estamos escuchando rock and roll de Led Zeppelin. Totalmente. Acá de Cortina. Totalmente. La hinchada de Atlanta tiene pinta de rockera, así que... Sí. ¿No? Totalmente. Yo fui a ver a La Renga. Vos también viniste, ¿no? Habías venido a la cancha Atlanta, Renga, no. Yo fui a La Renga, fui a verla a la cancha Huracán. Yo fui a la cancha Atlanta hace un montón. Lindo show. Hace como 10, 12 años. Cuando La Renga era la banda argentina. Sí. La Atlanta. Totalmente. Así que bueno, le dejamos las líneas de comunicación para llamarnos. Estamos en estas dos horas hasta las 17. Pueden llamarnos al 4551-9498. Perfecto, el blog de internet, la página de internet, el portal hacia el mundo de Tierra Zombie durante la semana, exacto, ¿no? El fin de semana como que está el programa, pero durante la semana pueden ingresar a tierrazombie.blogspot.com. Ahí van a tener noticias sobre rock, noticias sobre cine, algunas críticas y demás cosas. Hay mucho, viste que hay mucha descarga legal que estamos metiendo. Sí. Hay discos enteros, por ejemplo el disco de MGMT, una banda así medio electrónica, un dúo electro rock. Está muy muy bueno, muy psicodélico. Los videoclips son lo mejor de MGMT. Recomiendo. Esa banda me la mostró un ex jefe mío. Mirá, que era muy fan así de la música electrónica y como sabía que me gustaba el rock, eso era medio como una fusión. Son de Nueva York y la verdad que son así como la banda, el dúo cool en estos momentos en Nueva York. Así que recomiendo. Vamos a pasar alguna vez. Dale. Podemos hasta criticar este disco, ¿no? Que este disco nuevo, que todavía no salió a la venta, pero ellos ya lo colgaron en la página de internet porque se enteraron de que se había filtrado una copia pirata. Así que decidieron colgarlo, dijeron, bueno, bájenselo, acá lo ponemos en buena calidad, está en 320 kbps por segundo. O sea, buenísimo. Muy bien. Así que bueno, por ahí el sábado que viene podríamos hacer una crítica. Hoy tenemos el mail, ¿no? tierrazombie@gmail.com. Pueden mandarnos un mail. Que lo voy a abrir ahora, pero lo tengo cerrado. Exacto. Y nada, te quería comentar que el otro día subí al blog un tema cantado por esta cantante, me gusta tanto, la ex de Gathering, Annek van Grisenbergen, esta holandesa. Qué difícil apellido tiene esa mujer. Sí, horrible, bueno, los holandeses. Por ahí esperes, viste, para allá, pero... Claro. A nosotros es... Que en una radio cantó el tema Just Breathe de Pearl Jam de Backspacer. No, qué bien. Dije. Está muy lindo. Escuchalo, te va a gustar. Muy bien. Aprovecho también un tema muy nuevo. Sí, qué bueno que haga un cover de un tema nuevo. Sí, medio raro, ¿no? Sí, en la radio dijo, bueno, ya fue con un chabón con la guitarra, otro con el teclado. Y pasa dijo, que es un temón. Toquemos esto. Qué bien. Ya que estamos hablando de ella, aprovecho que va a venir ella el 1 de junio con el cantante de Anatema, Dani Cabana. ¿Va a venir acá al programa? No. Ah, ¿ves? ¿Va a venir a la Argentina? No, bueno, si sos tan fanático, traerla al programa. Sí, debería, ¿no? Va a venir a hacer un show en el Roxy Live Bar, un show íntimo acústico para 400 personas. Ya están las entradas en venta en Tiquitec. Apúrense, yo ya saqué la mano. Una de esas rarezas que te da Buenos Aires, ¿viste? Sí, por ahí no viene nadie. Vos ves bandas grandes que pasan por Brasil y en Argentina ni paran. O pero de repente no son muy conocidas. Así, y aparte, rarezas hacer rarezas, porque... Como es un cantante popular y que encima venga a hacer un disco que no es de su banda. Pasa que acá y en Chile la rompen, más en Chile. Está bueno. Y Anatema, qué sé yo. Porque recuerdo recitales así bizarros, sino recitales muy under, muy cool, de bandas grandes o de artistas internacionales, como por ejemplo el Unplugged de Megadeth en esa catedral claro, iglesia. Claro, claro. O no sé, qué sé yo. el show que dieron los Magic Numbers en, creo que fue en la Trastienda, que también fue para 200 personas, 300 personas. Está bueno eso que tiene Buenos Aires. La pasa que tenés que enterarte también. El de Offspring en la autopista. El de Offspring abajo de la autopista. Totalmente, fue gratuito. O ¿no? Si no, sí. O si no, ahora hace re poco, Tottenhausen cortaron una calle. Una calle para festejar los 20 años de la caída de Bond Street. Y arriba en un tocaron en un. Como una terraza. Una terraza de una casa. A tomar y cerveza y a festejar los 20 años de la caída del muro. Del muro ellos decidieron hacerlo acá en Argentina. Sí, muy raro. Bueno, tío. Los juegos en Mega, digamos, son bandas que están como muy cercanas al país en sentimiento. Claro, entonces, claro. Por ahí es más común, pero el este el público la sigue, así que se prenden ellos y. ¿Sabes qué estaría bueno? No sé si yo hace bastante no meto en el blog. Va, no sé cuándo subiste la nota de la canción esta del cover. Un día, dos días. Y pusiste que vienen acá, que va a tocar este show indie. Eso no, eso bueno, no. Eso estaría bueno. Sí, ¿viste sí, que sí, sí, sí. Está bueno también que la página sea para informar de recitales. No. Me lo digo a mí mismo, no te lo estoy diciendo a vos solo. No, buenísimo. Buenísimo. Lo que pasa es que es muy difícil también encontrar información sobre recitales chicos. Claro. Viste, por ahí uno se entera más de los grandes, como por ejemplo Korn ahora que viene, ZZ Top, ese show. Le pido a la gente, tenemos que llenar el Luna Park. La primera vez en la Argentina de ZZ Top y una banda legendaria del hard rock. Los dos barbudos con los sombreros de mago. Billy Gibbons y compañía va a estar acá. Va a ser un buen show, me parece que va a ser un buen show. Y Korn también. Sí, bueno, Korn. Indudablemente, con Korn, los Meat la rompió. Por eso, Korn después de la presentación, conocidos Korn. Después de la presentación Korn, que tuvo acá en Buenos Aires, creo que no tiene más nada que demostrar. Va a venir a hacer un gran show y nada más. Excelente. Korn está por sacar un nuevo disco. Firmaron un contrato con Roadrunner. Ahí subí la nota también al blog. Firmó con Roadrunner y lo más lindo de todo es que vuelve, para mí, el mejor productor de New Metal de la historia, Ross Robinson, los vuelve a producir. Ah, mira. Así que vamos todo a ver, es como que alienta que sea un gran disco. Igualmente Korn creo que es. Lo que tiene de bueno es que no sé si se supera disco a disco, pero es como que ellos no buscan hacer lo mismo, no les gusta repetirse. Entonces van buscando como distintas variantes, a veces les sale bien, a veces les sale mal, pero creo que si agarras la totalidad de la discografía de Korn, el 70% son grandes discos. Entonces, está bueno. Bueno, pero arranquemos con rock, ¿no? Dale, vamos con la música. Vamos a escuchar dos bandas muy conocidas. Dos bandas muy. Sí. De la década del 90, finales de la década del 90. No, una por ahí durante todos los 90. La otra aparece fuerte en los últimos años de los 90. Exacto. Vamos con Green Day y Incubus. Y ya volvemos. Ya volvemos, dale. Deadline.

pasó Green Day con 21st Century Breakdown y luego Incubus con Anna Maldivi, su último disco, Light and Ice. También el tema de Green Day fue el último disco. También, sí, por supuesto, el disco que lleva el mismo nombre de la canción. Exacto. Disco del año para muchos medios, el año pasado. Muy buen disco. Muy bueno. No lo niego, no lo niego. Es un, creo que, bueno, soy un fan de Green Day y más de este disco, creo que es. No, sin duda alguna es mi disco favorito de Green Day, además para mí tiene grandes discos. Qué bueno estaría bien. Sí, por favor, estaría muy bueno. Y ese tema en particular creo que es el tema que describe el disco, ¿no? Claro. Digamos, el tema con el que abre, si bien abre en realidad con Song of the Century, que es como una intro así, uh-huh, con, tocada como si fuese un rock and rollito de los 50, de la década del 50, y después abre con este tema y demuestra lo que es el nuevo sonido de Green Day, o la nueva búsqueda de Green Day, que ya habían arrancado en su disco anterior, en American Idiot, y acá es como que lo logran, ¿no?, imponer del todo. Yo creo que Green Day era más o va a buscar esa línea. Bueno, leí el otro día que Billy Joe está componiendo. Dice que están en gira y están componiendo en los momentos libres, porque quieren que no tardar la cantidad de años que tardaron, esos 4 o 5 años que tardaron. Ahora quieren tardar mucho menos. Así que es muy probable que ya el año que viene tengamos un nuevo disco. Vos pusiste una nota, ¿no?, en el blog, ¿qué será después de ese gran disco? Totalmente, ¿no?, de Green Day. Totalmente. Sacaron muy buenos, pues sí, últimamente vienen sacando muy buenos discos. Y es difícil que se superen. Totalmente. Les pasó a las grandes bandas, ¿no? Le pasó a Metallica con el Black Album, le pasó a Nirvana con Nevermind, que termina, bueno, ya con todo el desenlace conocido de Nirvana. No sé si, digamos, no estoy echando la culpa a Nevermind de la separación, de la ruptura, del suicidio de Cobain. Sino que es difícil, después de un gran éxito como fue Nevermind. Quizás 21st Century Breakdown llega en un momento a Green Day, cuando Green Day ya tiene todo. Digamos, Green Day era la banda más grande, de las bandas más grandes del momento, y le llega este gran disco, muy aceptado por la crítica, quizás en ventas no se vio tan así, reflejado. Pero porque a ningún disco se le está viendo eso. Claro, no hay banda que saque un disco y venda lo que vendía en la década del 90. Madonna o algo de eso. Claro, y yo creo que ni siquiera. Vendés más con contenido digital que con otra cosa. Pero bueno, debe ser difícil en cuanto a superación musical, ¿no? Obvio. Superar algo así. Pero Green Day lo demostró, todos creíamos que American Idiot también era insuperable. Y bueno, fíjate, con 21st pasó lo que pasó. Bueno, vamos a arrancar con Mundo Bizarro. Vamos a Mundo Bizarro, esta sección de nuestro programa donde contamos noticias raras o de cosas que pasan, que no pasan todos los días, digamos, y que vale la pena mencionar. Totalmente, noticias raras. Noticias raras. Vamos a empezar con una, el título, voy a leer el título, dice: cliente atacó cachetazos a empleado de Automat. Bien. Fíjate, vos estás... A todos nos pasó, ¿eh? A todos nos pasó. Totalmente. ¿Vos cacheteaste a un empleado? No, a todos nos pasó que tener ganas de cachetear a un empleado. Yo después voy a contar una que me pasó a mí. ¿Sabés lo que le pasó a este tipo? Sí. Se sacó y se trepó por la ventanita, empujó al chabón y empezó a dar cachetazos porque no le daba la comida. Mano abierta. Ta, dame mi comida. Porque no le daba la comida, claro, en el tiempo que... En el tiempo que vas. Tenía, está muy bien. Hambre. ¿Vino la policía y se lo llevó? No, después se escapó con un sándwich de pescado que agarró. De pescado. Tenés mucha mala leche para entrar a McDonald's y echarte un sándwich de pescado. ¿Viste las hamburguesas de pescado que acá hubo en alguna? Ahora creo que ya no hay. No sé si pero hay. No tienen mucho éxito. Claro. Acá no tienen mucho éxito. Tal vez, bueno, como es Semana Santa. Claro, ahora por ahí salió el McFish. El McPescado. McFish, sí. Mirá vos. De mi hamburguesa. ¿Y se lo llevó la cana después? ¿Se escapa el tipo? La policía lo persiguió y lo agarró al tipo. Bueno. A mí me pasó un día, entro al Automac. Era en la época que estaba el pulsador, que vos pulsabas, si tardaban más de 30 segundos, creo que te regalaban una hamburguesa o te regalaban el pedido, no me acuerdo cómo era bien. Uh-huh. Que era lo estaba en realidad haciendo McDonald's a nivel mundial para ver los tiempos de Automac, ¿no? Entonces, claro, yo llego a la ventana, veo que está el auto adelante, el tipo presiona el botón, corre el tiempo, bueno, se lo dan en tiempo, qué sé yo, me toca a mí, está el pulsador ahí, ¿no? Entonces yo le digo, este es el pulsador, y meto la mano y voy a pulsar. El tipo me agarra la mano y me la saca. No. Y me dice, no, yo te voy a decir cuándo lo tenés que pulsar. Ah, qué bien que funciona esto. Yo lo miré diciéndole, me está jodiendo. Y me dice, y es más, se mira el reloj, la muñeca del reloj, y me dice, es hasta las 11 de la noche. Son 11 y 10, ponele, una cosa así. Ya no 11 y 5, no puedes hacerlo más. ¿Dónde dices? Me lo quería comer crudo, imagínate. Man, decí que no, ¿qué vas a hacer? No me voy a trepar a la ventana y le voy a dar cachetazo, pero bueno, me fui recontra caliente. Así que estoy muy feliz de que hayan ajusticiado a uno de estos muchachos. No tiene nada que ver, la mayoría debe laburar bien. Pero bueno, te encontrás a veces con... No, vos venís medio... Claro, viste, vos tenés... Medio dado vuelta. Querés comer rápido y... ¿Te molesta? Bueno, pasemos a otra noticia. Doctor citó a la justicia por mal manejo de falso embarazo. Resulta que hay una enfermedad o unos síntomas que a la mujer la hacen pensar que está embarazada. Como un embarazo psicológico. Claro, psicológico. Le pasa a los animales eso. Pero no tenés menstruación, tienen deseos de comida, se te agrandan los pechos y la panza. Esto le pasa mucho a las mujeres. Es hormonal, digamos. Sí, mujeres tal vez gordas, viste, porque notás de bajos recursos. Esto pasa mucho. Se alimentan mal. Sí. Y no llevan una vida sana. Y en una clínica en Estados Unidos... esto es, no es muy difícil de diagnosticar esto, porque te puedes dar cuenta fácilmente de una mujer que... Si no está embarazada, le haces la ecografía y listo. Claro, claro, claro. Resulta que esta mujer vino apurada y dice, no, necesito una cesárea que ya está por nacer mi hijo. Y le dieron bola. Y se ve que el médico que estaba teniendo ahí no se dio cuenta de esta, que podía no llegar a estar embarazada, y la abrieron. Y dije, vos por lo general chequeás. Sí, no, vos no vas al médico y le decís, necesito que me hagan un enema, ¿no? El tipo se fija si te tiene que hacer un enema. Digo, no es como un negocio donde vos vas a comprar una remera y le decís, quiero la negra, y te dan la negra, ¿no? Exacto. No, me parece que te hacen un control, qué sé yo. O sea... Bueno, sí, igual debe ser difícil llevar una mina con urgencia, pero igual, no sé, te pedís el historial médico, algo. Sí, no, muy, muy raro. Y bueno, ¿y la abrieron? Mala praxis y a la mierda. Pan, tiene grasa, no tiene un hijo. Así que... ¿Qué hicieron? ¿Mala praxis? Sí, médico... le hicieron un juicio, un gran juicio, y el médico no puede ejercer más. Sí. Está ejerciendo... Es lamentable, pero sí. Pero es así. Hago una venta así, dentro de más o menos 3 bloques. School of Rock estrena hoy en Tierra Zombie y vamos a arrancar con Rock and Roll. Dale. La historia, no la historia, pero vamos a hacer una breve reseña de lo que es el Rock and Roll. El Rock and Roll, no el rock, el Rock and Roll. Dale. Bueno, pasamos a otra noticia. Viejos ratas atrapados. La prueba estaba en el budín. ¿Sabes lo que pasó en una ciudad de Estados Unidos? No. Una pareja de ancianos de 64, 68 años compraba 10 cajitas de budín, viste, en polvo para después hacer. Para armar el budín. Para armar el budín. Ajá. Llegaba a su casa, ¿sí?, vaciaba los contenidos, le ponía arena, sí, y tierra y los devolvía y pedía un reembolso por $1.40 cada uno. Le sacan $14. Sí. Estos viejos locos lo hicieron como 10 veces, 10 negocios distintos. Me estás jodiendo. Muy loco. Y bueno, se dieron cuenta porque una de la gente que compró el budín que le habían devuelto dijo, che, esto es arena, ¿qué es esto? No. Y los fueron a atrapar a los viejos. ¿Los agarraron? Los agarraron a los viejos. Pero bueno, en realidad es algo re triste, porque en realidad tiene una enfermedad. Sí, no sé, es una enfermedad. Está medio loco. Claro, medio loco. No podés. Pero mirá qué trama. Pero está tarde, tuvo un laburo. Lo cerraría. Tenés que hacerlo. Tenés que dar cuenta que te cierren, porque tienen todas esas trabas de seguridad. Totalmente. Así que, sí, muy, muy gracioso. Muy triste, raro, y loco. Muy raro. Bueno. Hay que tener ganas, ¿eh? Hacer todo ese trabajo por $1.40. Después se comían todos los budines para que no queden pruebas. ¿En se la pasarían comiendo budines. Ah, claro, sí, obvio. 4551-9498, ¿eh? Esa es la línea de teléfono. Dale. También nuestro mail tierrazombie@gmail.com. Bien. Ladrón atrapado por pedir direcciones. Gente, vos vas a robar. Sí. Robás unos teléfonos a un negocio y luego estás perdido. Decís, ¿dónde voy? Y encontrás un policía en la esquina, ahí cerca, en la vecindad de donde robaste, y le preguntás, ¿a dónde voy a ir? ¿Sabés qué había hecho este policía? Era el investigador. No se te entendió nada. Muy poco claro. El policía este. Sí. Fue citado a investigar este robo y le dijeron, el tipo está vestido tal, así, así, es así. Y al tipo le vino un ladrón a pedir las direcciones. Che, ¿cómo voy a tal lado? La estación. ¿Qué bondi me tomo para ir a...? ¿Qué tomo? Dijo, para un poquito, date vuelta. ¿Vos no te choleaste dos teléfonos acá? ¿La vuelta? Y bueno, y justo era el tipo este. Y le encontró los teléfonos y tenía un poco de marihuana, ¿no? Como siempre. Para... No da, vos si robás algo no le haces. Pero sos un roche y vas a hablar. Y pero... Es que si te lo puedes pensar, porque el chabón dijo, si voy a preguntarle a un policía, nadie va a sospechar a mí. Claro, claro. ¿Quién puede pensar que va a ser tan boludo? Pero... Pensaron que era tan boludo, evidentemente. Está muy bien igual. Bien. Qué sé yo, al tipo le facilitaron el laburo. Claro, claro, claro. Está bien. Cerremos las noticias bizarras de Mundo Bizarro con la última, que dice, hombre acusado de golpear a amputada cuádruple por taparle la vista de la televisión. O sea, tenía a una mujer que un hombre vivía con una mujer que no tenía brazos y piernas. Y la cagó cachetazo. Y vivían, viste, compartían departamento. Y el tipo se enojó porque ella le bloqueó la vista de la tele. Se le paró adelante. Se le paró. Aparte, una mujer que si le decís correte, se puede correr. Y está con una silla de ruedas. No sé, pero cómo, sin brazos, no sé, sin manos. Sí, no entiendo cómo se mueve. Prueba a ver, viste, aparato para, sí, para esa gente. Y el tipo la tiró al piso y le dio 10 puñetazos en la cara. La tipa no podía hacer nada, entonces dijo, una pelea muy, muy pareja. Sí, esa, muy, ¿no?, pareja. Un tipo contra, de 33 años, además. Un joven. Sí, sí, sí. Muy, sí, triste. Sí. Entonces la tipa le dijo, llévame a... al hospital. Llévame a un negocio a comprarme hielo para la inflamación de la cara, ¿viste? Claro. Y nada, lo que hizo esta señora cuando fue a comprar el hielo, le el tipo la llevó el a comprar el hielo. Pero afuera... ¿Era el mismo que zafaron los, sí, celulares? No, no, pregunto, no. Porque digo, es el mismo modus operandus. Es terrible. Y la tipa le dijo al cajero, che, llamá a 911 que este me cago a trompadas. Pero tipo escuchó y salió corriendo. Y no lo encontró. Gente muy viva. Busca, sí, noticias, sí, sí, que es forovivos.com. Terrible. ¿Dónde vas a decir la dirección? Porque gente muy... No, que piensa demasiado las cosas. Te vas a hacer. Bueno, esto ha sido Mundo Bizarro del día de la fecha. 4551-9498. Esa es la línea de comunicación zombie, de Tierra Zombie. @gmail.com, nuestro mail. Perfecto, comuníquense. Dale. Dale. Más me gustaría... Si les gusta el rock and roll, en realidad ya expliqué lo que va a ser School of Rock. No vale la pena quizás que lo explique, pero bueno, una vez más, no lo molesta a nadie. School of Rock va a ser básicamente una sección en donde vamos a hablar de algo que tiene que ver con el rock. Todo un estilo, bien, de una banda, de algo legendario, de algo que haya hecho historia en la historia del rock, ¿eh? Cuando hablo del rock, hablo rock en todos sus estilos, en todos sus géneros. Y en este caso vamos a arrancar por el primero de todos, que fue el rock and roll, ese de la década de 40, de finales de la década de 40, principios de los 50, que logró estallar en la década de los 60 con, por supuesto, con los Beatles. Pero bueno, vamos a estar hablando más adelante. No, no, ahora vamos a ir con un poco más de música. Vamos a escuchar Silverchair. Exactamente. Después seguimos con Tierra Azul. Tierra Azul, exacto. For as long as you're here, on the knees, desire. close enough to kiss. Every minute is arranged, every moment lasts a day. And thinking about it can't help me let go. I know. Talk, talking a lot, but it's still talk. Gotta love how it's somehow all on me. All the petty scenes and all the pretty things. Say whatever you want, cause I can laugh it off. I can laugh it off. Wonder what it is you could have seen in me. I'm the evil one who said, gonna let everything just happen. And like my chest, my ears are proud. Collision is such an ugly sound. I can hear you now. Talk, talking a lot, but it's still talk. Gotta love how it's somehow all on me. All the petty scenes and all the pretty things. Say whatever you want, cause I can laugh it off. Talk, talking a lot, but it's still talk. Gotta love how it's somehow all on me. All the petty scenes and all the pretty things. Say whatever you want, cause I can laugh it off. Bueno, pasó primero Silverchair con Anna Song, Open Fire. Después Jimmy Eat World, de su disco del 2007, Chase This Light, con el tema Let It Happen. Banda, la mejor banda de emocore, para mi gusto, la banda más melódica del emocore. Una gran banda, junto a Blink 182, por ahí. Blink 182. Me encanta, es una banda hermosa. Bleed American, gran disco, edición de lujo del 2009, recomendada, con 5 bonus tracks, un par de remixes, muy buen disco. Y Silverchair, gran banda australiana. Uf, que... Absoluto. Grunge. Que sí, lamentablemente sí, no está más con nosotros. ¿Vos lo chequeaste? Habíamos dicho que lo íbamos a chequear. Y no lo chequeé. Yo tengo la última referencia del 2008. ¿Qué pasa? Pero el problema, creo que lo comenté el otro día. El problema con Silverchair era que su cantante sufría de anorexia. Y eso fue lo que, digamos, impulsó la separación de la banda en un momento. Durante, estuvieron como 4 o 5 años separados. Pero después habían vuelto, y ahora no sé qué estarán haciendo. La verdad que como estamos tan lejanos al rock australiano, salvo de AC/DC, todo lo demás estamos como muy lejanos, entonces es difícil. Supuestamente lo que estoy viendo acá es que están preparando un nuevo disco. Ah, bueno, entonces siguen juntos. Que... ¿El último fue el 2008? ¿Estaba bien lo que estaba diciendo? El último disco en el 2007. Young Modern, que no lo escuché, pero... No, está bueno, ¿eh? Yo lo escuché, está bueno. Buenas críticas, ¿eh? No, son, creo que tienen 5 discos y... Los 5 han sido siempre bien recibidos por la crítica. Sí. Fue una banda que apareció cuando el grunge estaba como... No sé si desapareciendo, pero ya había pasado a ser muy under. Y Silverchair es como que volvió a rejuvenecer un poco la escena. Sí, supuestamente este año va a salir el disco. Bueno, buenísimo. El sexto disco de estudio de Silverchair, espero que... Va a estar en Tierra Zombie. Va a estar obviamente en Tierra Zombie. Por supuesto. Así que, ¿viste alguna peli esta semana interesante? Sí, vi una muy interesante. Muy friki, muy, muy todo. Voy a subir una nota en la semana porque recomiendo que la vean. Dance of the Dead, película del 2009. Dance de baile. Baile de los muertos, el baile de los muertos. La típica prom night, la típica noche de promoción, noche de egresados, baile de egresados, si querés, de las secundarias de Estados Unidos. ¿Cuántas películas son eso? Totalmente, creo que el 90% de las comedias de adolescentes se refieren a eso. En este caso decidieron darle un vuelco a esa historia y meterle unos zombies. Obviamente con una causa muy poco justificada de por qué hay zombies, en ningún momento se entiende más o menos que hay como una planta nuclear cercana y que esa planta nuclear en realidad lo que hizo fue revivir a los muertos. Un grupo de pibes que se ve inmerso en el medio de una devastación zombie de toda la ciudad. Gags humorísticos, por supuesto, mucha sangre, muchos zombies bien hechos, algunos no tan bien hechos. Mucha cortada de cabeza, cortada de manos, etcétera, etcétera, etcétera. Muertes divertidas, una película divertida. El actor principal, mágicamente o sorprendentemente, el actor principal está muy bien en su papel. La mayoría de los actores son bastante malos, pero este pibe es como que es un antihéroe, héroe bastante piola la lleva bien en su papel. Es el que aguanta la película. Si no, la película se hace bastante lenta. Nadie conocido, digamos. No, sí, son por ahí actores que viste en películas. En películas, claro, de ese estilo, pero aparte haciendo papeles secundarios, ni siquiera papeles principales. Claro. Pero no, el pibe la lleva bien la película, y lo que tiene de bueno es la forma en la como encararon la historia. Digamos, imagínate un secundario en un pueblo alejado de Estados Unidos, donde tenés obviamente los populares, los nerds, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho campo alrededor, cementerio. Claro, viste esas casas, entre casa y casa tenés bastante. Digamos, es un suburbio, pero viste, no, fuera de lo que es el Estados Unidos que conocemos por las películas. Entonces, de repente, imagínate que hay una infesta zombie que ataca a la ciudad y empieza a transformar a todos los que muerden zombies. Y es como, lo que plantea bien la película es como, en ese momento, los que son populares, los que son nerds, los que son los que abusan de los otros, ¿viste? El tipo el Nelson de los Simpsons que les pega, como todos tienen que ponerse de acuerdo entre ellos para poder buscar el mismo objetivo. Está bueno. Sí, no está mal. La ejecución. No está para nada mal. Digamos, es una uno si vio La Venganza de los Nerds o algunas películas ochentosas como Porky, qué sé yo, ves ese tipo de relaciones o ese tipo de búsquedas del director. Pero en buscarlo desde desde un punto de vista de terror, está bueno. Aparte, para los que nos gusta el terror, es una película clase B, recontra recomendable para ver un día a la noche tarde, tipo 2 de la mañana, cuando ya te estás por quedar, no te quedas dormido, no, si estás tomando algo mejor. Buenísimo. Sí, esa fue mi Yo te voy a comentar primero una película, un clásico que vi anteayer, Jueves Santo. The Omen, La Profecía. Muy bien. Muy buena película. Estás viendo clásicos últimamente. Estoy viendo. No sé, está muy bien, estamos muy viendo bien. Películas. ¿No la habías visto The Omen? La había visto, yo me acuerdo que la vi. Ok. Me acordaba de al principio que el tipo que va a buscar al bebé a la iglesia. Una de las mejores 5 películas de terror de la historia, sin lugar a duda. Excelente, con Gregory Peck. De actor principal, y bueno, cuenta un político que tiene un hijo y en realidad la iglesia le da otro hijo, le da otro bebé, y cuenta todo sobre la llegada del anticristo, ¿no? Sí, este hijo supuestamente, este chico supuestamente Damien era el anticristo, y cuenta cómo va la transformación de este chico y cómo lo va sintiendo toda la familia, el padre que empieza a investigar. Realmente muy entretenida. Parece una película del 76, parece una película moderna. Sí, porque es muy... cómo está trabajada psicológicamente. Y además, a ritmo rápido, no te aburrís. Está muy buena. ¿La viste blanco y negro o coloreada? No, coloreada. Sí, igual creo que supongo es que... ¿Es coloreada la Es coloreada, original? Sí, 76, okay. Sí. Y bueno, ganó Oscar a Mejor Música por Jerry Goldsmith. Es la música de esta película, seguro que la ponemos y la conoces. Es muy conocida. Sí, obviamente. Es un clásico. Como decís vos, uno de los 5 clásicos de. Como El Resplandor. Carrie, no sé si tan. ¿Cómo se llama? Ay, tan conocida. No me sale. Ah, si no sale de La Profecía ahí. No. La otra película, no me sale. Bueno, no importa. Bueno, Psicosis también, para agregar. Psicosis. Bueno, no me sale la otra. Bueno, aparte dirigida por Richard Donner, un genio, director de Superman 1 y Superman 2. Exacto. Grande del cine fantástico, del cine de género, total, así que... El Exorcista, no me salía, la otra gran película de terror. Bueno, buenísimo. No, bien. Muy bueno, la disfruté mucho. ¿Algo más? Y ayer vi otra película que se llama The Salt on Sea, no sé cuál habrá sido la traducción de acá, pero es una película del 2002 con el conocido Val Kilmer. Cuenta la historia, es una historia de venganza, de un tipo donde se mete en el mundo de las drogas para vengar la muerte de su novia en su momento, para ver cómo, para encontrar al asesino, ¿no? Y vemos un mundo horrible, tipo así también como Trainspotting, donde están todos destruidos. Total. Buena película, destaco la actuación de Peter Sarsgaard, que ahora se hizo famoso. Un grande. Ahora, bueno, lo vimos en An Education, esta gran película. Totalmente. Que fue nominada a los Oscars por... Ahí está mucho más joven, mucho más joven, siete años menos, 8 años menos. Y Val Kilmer también. Pero la rompió, en An Education la rompió, es verdad, y en esa película también. Es muy buena esa película, medio psicodélica. Sí, muy psicodélica. Toda la experimentación con drogas, está buena. Sí. Y bueno, yo después... ¿Sabes qué vi? Que vos me la venís diciendo que la veas un montón. No, dejarlo, no. Esa queda en lista, la voy a ver. Voy a ver si esta semana yo la veo. No, Up. ¿Up? Yeah. Está buena. Sí. Hice mucho que no me entretenía mucho con una película de Disney. Con una película de animación. La verdad, las películas de animación, lo que es animación 3D, me gusta. Por lo general, veo. Lo último que había visto y me parecía insuperable eran Los Extraños Mundos de Coraline. Me había parecido excelente. Esa tengo visual, que verla. Vos siempre me la comentás. Perfecta. Me había parecido una película perfecta. Y Up me encantó, la verdad. Muy bien. Está muy bien. Está muy bien trabajada todo lo que es los escenarios, el nivel de detalle. Está muy bien el personaje del viejo. Está recontra bien laburado. Me gustó mucho cómo lo va llevando el papel. Está muy bien. Sí, la verdad que es recomendable. Entiendo por qué fue nominada al Oscar. Porque no entendía cómo una película de animación... Ganó Mejor Película de Animación, pero también estaba Mejor Película, ¿no? Claro. Y entiendo por qué estaba nominada a Mejor Película. Era raro ver una película de animación nominada a Mejor Película. Para mí, siempre todas las películas de Disney y Pixar, como que le pasan el trapo a todas las que saca DreamWorks. ¿Vos decís? ¿Shrek también te parece que le hayan pasado el trapo a Shrek? Nunca me gustaron. ¿No? Shrek 1 me gustó, pero además ninguna me gustó. Bueno, dicen que Cómo Entrenar a... Dicen que está buena. How to Train Your Dragon, dicen que es excelente. Esa dicen que está muy buena. Dicen que con eso Spielberg dijo, vamos a hacer la película para que Pixar no pueda hacer nada. Vamos a ver. Tengo muchas ganas de ir a verla. Muchas ganas. Vi el trailer y me encantó. Está buena, sí. Aparte, sí. Una horda de actores que ponen las voces importante. Así que sí, me dieron ganas. Bueno, vamos con un poco más de música. Dale, terminamos de hablar de cine en Tierra Zombie. Recuerden nuestro número de teléfono para llamarnos cuando quieran, el 4551-9498. También tienen el mail tierrazombie@gmail.com. Vamos a ir con Stained, la banda de Post Ranch, esa banda de Aaron Lewis, el gordito. Exacto. Pelado que la rompe cantando. Según mi parecer, con Believe, de su último disco, Illusion of Progress. Ya volvemos con más Tierra Zombie. Ya volvemos. I sit alone and watch the clock, trying to collect my thoughts. All I think about is you. And so I cry myself to sleep and hope the devil I don't meet in the dreams that I live through. To think and all that you've had to take just to lead us here again. I never have the things to say to make it all just go away, to make it all just disappear. the clock, trying to collect my thoughts, and all I think about is you. If you believe in me, life's not always what it seems. Believe in me, 'cause I was made for chasing dreams. Believe in me, I know you've waited for so long. Believe in me, sometimes the weak become the strong. We're the Pasamos las 4 de la tarde en Tierra Zombie, primero con Stain. Believe, de su último disco, Illusion of Progress, la banda de Aaron Lewis, en su tema, uno de los temas más lentos del disco, a mí, uno de los mejores temas de ese disco. Siempre vos pasando los temas lentos. Nah, ¿por qué? Pasé antes el de Jimmy Eat World, que no era para nada lento. Bastante rock and rollero. Siempre te... Sí, no, me gusta el tema de Prince. Es una cosa, baladitas. Desde los 15 años, no, eso no era una balada. Bueno, balada bueno, es... Verdad. Balada que, para arriba. Hay que escuchar antes de criticar. Bueno, bien. Después pasó Monster Magnet con Master of Light, uno de los temas de su anteúltimo disco. Muy buen disco. Monster Magnet, una banda que también tenemos muchas ganas que venga a la Argentina. Sí, la verdad que sí. Una de las primeras bandas de stoner rock. Junto a Caius. Junto a Caius. Orange Bowling y algunas otras. Sí. Bandas de stoner. Sí. Así que bueno, dejando las líneas de comunicación, pueden llamarnos al 4551-9498. También el mail es tierrazombie@gmail.com. Es un mail bastante fácil. ¿Para qué? Porque quizás mucha gente no quiere llamar y nos escribe ahí, claro, es muy fácil, claro. Leemos un poco los mails que nos van llegando. Ahora vamos a ir con algún tema que en realidad fue de último momento, yo no lo tenía. Pensaba comentártelo, dale. Quizás para otro sábado, pero bueno, ya que tenemos tiempo, lo vamos a comentar un poquito. Sorprendeme, es algo que me tuviste. Sí, te dije, viste, que no te quería comentar, no quería así. Decir nada. Así quiero ver tu primera reacción al aire, dale. Más que lo que me podías llegar a contar fuera del aire. Digo, es algo que a mí me sorprendió, mucha gente ya debe saber, yo quizás vivo dentro de un termo y no lo sabía, o quizás realmente no es tan popular como debería ser. Me parece que estaría bueno que la mayoría de la gente se entere para ver si se puede hacer algo. Digamos, se viene peleando contra esto hace muchísimos años en nuestra sociedad y en todas las sociedades modernas, pero el hecho de internet hace que quizás el control sobre esas cosas no pueda ser tan exhaustivo. Entonces, yo cuando me entero de esto, cuando, bueno, a través de alguien que me comenta, me dice, mira, fíjate, hay unas páginas de internet que cuentan ciertas cosas, que es como que, bueno, donde se meten adolescentes, ¿no? Y se enteran de cómo volverse anoréxicos, o de cómo volverse bulímicos. Páginas gratuitas, sí. Páginas en que están hospedadas en los servidores de Google, quizás la empresa de internet más popular o más grande del mundo, bajo dos seudónimos, por un lado Ana y por otro lado Mía. Ana representa la anorexia, Mía representa la bulimia. ¿Sabes qué? Y tenés las páginas a favor de Ana, pro Ana, y las páginas a favor de Mía, pro Mía, ¿no? ¿Sabes que lo había escuchado hace bastante? ¿Lo habías escuchado? Sí, incluso había una chica que sacó un libro. Sí. Fue publicado, una chica muy famosa. Cielo. Exacto. Exactamente. El tema hasta ahí, bueno, nada raro, ¿no? Todos sabemos que la anorexia es una enfermedad más que social que está en nuestra sociedad y que lamentablemente es muy difícil de combatir. La bulimia lo mismo. El tema de la aparición de Facebook hace que muchas de estas personas que tienen inclinaciones por diferentes motivos a ciertos tipos de actividades que quizás les hacen mal, como por ejemplo la anorexia, se juntan, se conocen y es como que... Hacen un club. Claro, aparte de hacer un club, la gente en conjunto se apoya y se hace mucho más fuerte. Entonces, uno encuentra grupos en Facebook, si buscan el buscador ProAna o busca ProMía, va a encontrar miles y miles en distintos idiomas de grupos, en donde chicas, chicos, se juntan a conversar y a debatir. Claro, como alcohólicos anónimos, pero... Exactamente. Yo acá busqué, ¿no? Esta no es un grupo de Facebook, sino uno de los blogs, de los miles de blogs. Una de las rarezas más grandes es que los blogs dejaron de actualizarse más o menos en el 2007-2008. Y se fueron pasando todos de a poquito a Facebook. Y en Facebook ahora se está llenando de este tipo de cosas nuevamente. El tema es que, bueno, en uno de estos blogs encuentro las páginas que es lo que hacen. Fíjate cómo es el contraste, ¿no? Yo el otro día pensaba... la mayoría de las páginas de estas chicas o chicos, o de la mayoría de estos blogs, tienen, por un lado, el contraste de adorar al cuerpo raquítico, prácticamente, donde ponen fotos de personajes famosos, claro, muy flacos, como por ejemplo Kate Moss, sí, Angelina Jolie en la época, ¿te acordás? En la época de Angelina Jolie estaba enferma, que había pescado esa enfermedad en África, que empezó a adelgazar muchísimo, y era piel y huesos. Entonces ellos tienen como una elección de lo que adoran. Son mi Sana y mis Mía. ¿sí? Claro. Y son como el modelo de personaje a seguir. Y ponen fotos y llenan sus blogs de fotos, pero no de fotos de Angelina Jolie posando para la revista Sports Illustrated de Estados Unidos, sino una foto en la cual se le ven las costillas marcadas o se le ven los brazos que te das cuenta. Exacto. Que es el hueso y la piel. Es lo que buscan ellos. Y es lo que buscan ellos. Y ponen eslogan como ¿quién te dijo que ser una princesa de Disney no lleva su trabajo? Wow. O la comida es como una obra de arte. Existe para que la veamos, pero no para la que la toquemos. Cosas así. Exacto. Y vos ves páginas que están totalmente decoradas con princesas, por ejemplo, la princesa de Blancanieves o Blancanieves misma, pero pintarrajeada, o sea, photoshopeada la foto o el dibujo y pintada como si fuese darky, como si fuese un gótico. O no sé, la Bella Durmiente, con los brazos tatuados. Entonces tienen ese contraste como esa muestra de rebeldía que tienen a la hora de vestirse, a la hora de esto de no comer o vomitar la comida, es una muestra de rebeldía, como un acto contestatario contra quizás lo que les pasa en la casa o el ambiente que los rodea. Sí. Pero a su vez suben artículos, por ejemplo, salió la última película de Disney. ¿Entendés cómo lo que te quiero decir? Es como que hay un contraste, porque la mayoría hay como distintos clubs, ¿no? Y muchos son fanáticos, por ejemplo, de las chicas son fanáticas de las princesas de Disney. Porque son chicas de 15 años, 14 años, claro. 16 años. Y vos te das cuenta cómo están, por un lado, pidiendo auxilio por el hecho de que no dejaron de ser nenas o no dejaron de ser chicos. Obviamente. Porque vos fíjate que le siguen interesando cosas que por ahí le gustan a los chicos. Aparte de estar con gente como esas, tienen amigos en la escuela que totalmente, hablan de otras cosas. Totalmente. Y por otro lado, tienen esos actos de rebeldía de decir, yo quiero ser la más flaca del mundo porque yo soy gorda, me veo gorda o me veo gordo en el caso de los chicos. Internet da lugar a todo, digamos. Hay libertad de expresión, puedes crearte un grupo Esto ya no es libertad de expresión, esto ya se pasa un poco. No. Escucha esto. Es maleducar, digamos. Escucha esto. Dale, a ver. Dejar de comer cuando no vives sola es difícil, pero no imposible. Solo debes pensar bien en algunas excusas. Si trabajas o estás en la escuela, di en tu casa que no quieres comer porque ya comiste en la escuela. Y en la escuela, di que comiste en tu casa. Di que comiste con amigas en la calle y no tienes hambre. Discúlpate por un dolor de cabeza. En las fiestas, di que te duele el estómago. Nadie te forzará a comer. Mastica la comida y haz como que vas a tomar agua y tira la comida en el vaso. Debe ser un vaso oscuro y sin líquido. Y que nadie esté cerca como para verlo. Qué asco. Di que comerás en tu cuarto y tira la comida en el baño. Di que estás ocupada y comerás luego sin hacerlo después. Pon la comida masticada en una servilleta y ve guardándolas en tu bolso. Corta la comida y muévela en el plato, juega con ella mientras entretén con una buena plática, pensarán que estás comiendo. Sí, son terribles estas cosas, pero también hay manuales de cómo hacer una bomba en internet. Sí, está bien. Es triste. Está bien. Quizás porque no sos padre, qué sé yo. Yo me imagino siendo padre, yo tampoco soy padre. No, pero me imagino siendo padre. Bueno. Por ejemplo, el otro día, ¿no? Yo estoy así en el trabajo, tengo mi cuenta de mail personal abierta y me agrega. Me pasó con una semana de diferencia, me agregaron mis dos primos que tienen 7 y 6 años. En Facebook, ¿verdad? En Facebook. Ya tienen su perfil de Facebook con sus fotos de Facebook. Está bien. Mis tíos, igualmente, los perfiles están muy cuidados, no brindan ningún tipo de información, solamente tienen el nombre, un par de fotos y nada más. Pero digo, ¿quién? ¿Vos vas a controlar a tu hijo todo el tiempo? ¿Vas a estar en la computadora? La idea es educar. Si vos provees contención en tu casa, educación, le vas charlando a unos chicos, estas cosas tienen menos posibilidades de que pasen. Le pasan a los chicos que a los padres los dejan solos, que no tienen un buen entorno familiar. Yo tengo una pregunta. ¿Vos cuándo tomaste tu primera cerveza? ¿Qué edad tenías? No sé, 15, 16. 15, 16 años. ¿Tu papá sabía que habías tomado esa cerveza a los 15, 16 años? Pero supongo que no. ¿Saliste un viernes a la noche? Claro. ¿Fuiste a una fiesta? Sí. ¿Tomaste tu primera cerveza? ¿Tuviste tu primer pedo? ¿Te emborrachaste la primera vez? Uh-huh. Quizás alguna vez pasó que algún amigo te llevó a tu casa. O que te se quedaron como hasta las 7 de la mañana para que se te pase el pedo, para que tu viejo no te vea en pedo. O entraste sin hacer ruido a tu casa. Claro. Ok. Esas eran las formas de antes, de nuestras, ¿no? La de escaparnos, quizás la viveza de tomarnos nuestra primera cerveza, fumar el primer cigarrillo, en otros casos habrá sido fumar el primer faso, no sé. Digo, sí, ¿no? ¿Vos estás completamente seguro de que la influencia, que la educación que vos le das a tus hijos, por más buena que sea, y la contención que vos le das, una mala influencia, sea de otra persona, sea de algo que leen, ¿No los puede llegar a influenciar por lo menos una vez? No, obviamente, pero se combate con esto, con educación y contención. Sé que no creo que se combata prohibiendo todo, porque no, es imposible prohibir lo que haya en internet. No estoy diciendo que prohibamos, no estoy diciendo que prohibamos. En ningún momento estoy diciendo que prohibamos. No, estoy, lo que vos decís es lo que sí me parece es que los chicos pueden caer a esto y estoy de acuerdo, pero, sí. A ver, no se combate. Yo una vez encontré, me había encontrado en un grupo en Facebook un grupo nazi, ¿te acordás? Creo que te mandé a vos para que lo logramos bajar, ¿te acordás? Denunciamos todos y lo logramos bajar. Claro. Era un grupo nazi que quedaba como un manifiesto nazi de todas las cosas que había que hacer. O sea, que realmente las personas que no eran rubios celestes no podían vivir, cosas así. No, sí, estaba en inglés, tenía miles de seguidores. Me parece que vos como red social, como se vende ser Facebook, ¿no? Es información que está en tus servidores, es información que vos estás abriendo al público. No, y eso... Me parece que que tiene que haber cierto control. Si no, cada uno publicaría... Vos decís, la libre expresión, ¿sí? La libre expresión... En tus servidores. Yo entiendo la libre expresión, está todo bien con la libre expresión, estoy recontra a favor de la libre expresión. Pero la libre expresión pensada, la libre expresión fundamentada dentro de las bases de lo que es respetar los derechos de las personas, los derechos humanos, la convivencia con el otro, el no hacerte mal. Entiendo. Sí, digo, sí. Vos podés encontrar cómo hacer una bomba, estoy de acuerdo, podés encontrar cómo hacer una bomba. ¿Está bien que podés encontrar cómo hacer un aborto casero, digamos? Bueno, está bien, vos podés leer cómo hacer un aborto casero. ¿Pero vos lo vas a hacer el aborto casero? No, bueno, eso es lo que hay que entender. Bueno, por eso tenemos que enseñar a nuestros chicos, nos coman bien. Pero a Google, por ejemplo, ¿qué le cuesta poner un aviso dentro de un blog así? Como el que leí yo recién. Poner un aviso. De que esto está permitido para mayores de 18 años. O que los chicos lo vean con asesoramiento de sus padres. En un atado de cigarrillos. En un atado de cigarrillos, ¿qué dice? Un atado de cigarrillos. El fumar es perjudicial para la salud. Exacto. El mismo que está vendiendo los cigarrillos te está diciendo que el fumar es perjudicial para la salud. Claro, bueno, ok. No es normal. Entonces, como en las películas cuando te cuentan no lo intentes en tu casa o esas cosas. Pero a lo que voy, no es tan difícil. Vos dueño de tu casa, ¿no? Yo me pongo en el lugar de Google, me pongo en el lugar del señor Facebook. Vos sabés lo que pasa. Bueno, entonces en Facebook, nosotros que reportamos ese grupo y lo bajaron, ahí funcionó. O sea, Facebook y Google supongo también de tener la opción de reportar este blog y después los bajan. Bueno, el tema es que ya está tan masificado que no es uno solo. Yo cuando descubrimos ese grupo nazi, que lo bajamos, dije, bueno, buenísimo, se ganó una batalla. Busqué nazismo en el buscador de Facebook y los millones de páginas que había. Sí, necesito toda mi vida para y empecé a denunciar, y llegué a un punto que ya está, vas a peleas en vano. Bueno, nada más, quería comentarlo, me parece... que está bueno que si algún padre por ahí nos escucha o mismo alguien que está con esas inquietudes y que no sabe qué hacer con su vida y vio esto y se vio tentado, porque muchas veces te puede pasar. Claro, obviamente. Mirá, por ejemplo, para la bulimia. Tomá agua media hora antes de comer y tomá un trago entre cada bocado. Tomá suficiente pero no demasiada agua o de cualquier bebida en tu comida. Esto ayudará a que la comida salga más fácilmente. Wow. ¿Te das cuenta? Me parece que no es un buen consejo ese. No está bueno. No, yo como... No. Incluso, no sé, mis primos, mis sobrinos, no está bueno que lo lean. O si lo leen, es que por lo menos esté alguien al lado y que esté la persona, su tutor a cargo, esté consciente de que estas cosas pasan y lo pueda aconsejar. Debería haber una guía para padres modernos, decir, bueno, discutí con tu hijo estas cosas, esto, mostrarle esto, si sí, che, mirá, pero esto es así, no es así, bla. Hay cosas que a los hijos, lamentablemente, le tenés que prohibir. Sí. Yo creo que el uso incontrolado de internet, hoy por hoy, a un nene chico, se lo tenés que prohibir. Sí, no hay que dejarle una computadora en su pieza donde pueda ver él. Sí, te metes en la página de Disney y tenés aviso de pornografía. Está bien, no es tan así. No, ¿cómo va a ser? No, está bien. Fue un ejemplo, Martín. Okay. No es tan así, pero... Pero tan lejos de eso no estamos. Yo te puedo asegurar, vos buscás dibujos de Disney, no en la página oficial de Disney, buscás dibujos en Google. Vas a encontrar en algún momento una página que va a tener un aviso sobre la página amigos.com, por ejemplo. Que es armar un perfil para agarchar. O sea, se lo sabemos todos eso. Sí. Y ya eso que mi hijo, que mi sobrina, no sé... Lo vea, ya no sé si estoy tan de acuerdo. No, internet es... Vos sabés, vos me conocés a mí, yo soy una persona que está en contra de la censura completamente, en la vida entera. Pero estas cosas a mí, qué sé yo, no sé, yo cuando leí esto me dio una angustia. Mira, yo soy fanático del cine de terror, y a mí el cine de terror no me angustia como me angustia esto. Yo vi esto y dije, yo me acuerdo también. ¿Qué onda? Tuve la misma sensación. Me agarró un dolor en el estómago que dije, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué yo estoy tan lejos de todo esto? ¿Por qué yo no lo sabía? ¿Ves? Yo llego a tener un hijo y ¿qué hago? No sé. Claro, hay muchas cosas es difícil. Entonces... Bueno, nada, lo quería comentar. Está bien, se va un poco de lo que es el programa en líneas generales, pero estaba bueno. ¿Qué sé? No, está bueno charlar de esto. Bueno, vamos a aflojar un poco ahora y vamos con un poco más de rock. Vamos con Riverside, una banda progresiva polaca que descubrí hace poco. Vamos con O2 Panic Room de Riverside. Dale. Through my eyes just see myself. thousand people scream. They were all begging for your dream. I'm falling down. 5,000 houses burning down. No one is gonna save this town. Too late, I already found what I was looking for. You know it wasn't here, no. Rock and roll. Les cuento que pasó primero Riverside, una banda polaca, con O2 Panic Room. Y después Muse, de su disco Showbiz, el primer LP, el primer largo duración, que fue sacado por una multinacional, de esta gran banda de rock alternativo con influencias progresivas, influencias electrónicas. El tema Falling Down, de su primer disco de Showbiz. Y esto es radio en vivo, y esto es en cada, mientras nosotros escuchamos los temas con Martín, seguimos charlando, sí. Y descubrimos algo que, algo muy bizarro en realidad, claro. Para lo que es el programa, ¿no? Algo que pasó, que no nos dimos cuenta, que no sabíamos que íbamos a hablar de lo que hablamos en el bloque anterior. Que para los que no escucharon, estuvimos hablando un poco de esto, de cómo se fomenta la anorexia y la bulimia en internet. Y antes habíamos pasado en los bloques anteriores un tema de Silverchair, y habíamos comentado que su cantante sufre de esa enfermedad. Exacto. Y justo pasamos a Anna Song. Lo que explicamos antes es que Ana es el nombre en clave, que en realidad no hay que pensarlo demasiado, para llamar a la anorexia, ¿no? Por esta gente que pulula en internet fomentando la anorexia. Anna Song justamente habla de la anorexia, ¿verdad? Exacto, cuenta la lucha del cantante que tuvo contra su enfermedad. Es una canción en contra, en realidad. Es verdad. Y justo lo vimos en un blog. En un blog de canciones sobre anorexia. Sobre pro-anorexia. Pro-anorexia. Para darse cuenta de lo desinformada que está la gente y lo que hablábamos antes. Como eso de, ¿no?, del asesoramiento. Y bueno, pero eso tiene que ver. Bueno, pero no vamos a entrar, ya estuvimos debatiendo en el blog anterior. Bueno, ahora sí vamos con lo que prometido. Vamos con el rock and roll. Este primer... como la primera edición de School of Rock en Tierra Zombie. Esta sección donde vamos a estar hablando un poco de lo que es este género de musical que tanto nos gusta. Y bueno, y hoy va a tocar justamente los orígenes. En realidad, ¿qué es el rock and roll? Vamos a tratar de contestar esa pregunta que para mí en realidad no tiene una única respuesta. Sí, ¿no? Tiene varias respuestas. Primero creo que habría que aclarar que rock and roll y rock, yo ya no sé si es lo mismo. Opa. Algunos pueden decir que es lo mismo, otros quizás no. Yo, hay varias corrientes que definen lo que es el rock and roll. Y yo creo que la más cercana a la realidad es que el rock and roll fue un género musical que se originó, se empezó a gestar a fines de la década del 30, en el año 39, por ahí. Se siguió gestando muy siempre, digamos, en el under de lo que era la música de la década del 40. En la década del 50 comienza a agarrar buena potencia y en el 60 explota. En el 50 ya empiezan a llamarlo rock and roll. Totalmente, en el 50 hay una explosión. Pero yo creo que en el 60 con claro, el rock inglés. Más que nada con los Beatles. Sí. Es la gran explosión del rock sí, and roll. Sí, pero en Estados Unidos, bueno, cuentan que el rock fue como una colisión entre rhythm and blues, country, western y pop de la época, digamos. Totalmente de acuerdo. Se juntaron esos géneros y formaron el rock. Sí, básicamente es eso. Pero yo, ahí está el tema. Formaron el rock, no, formaron el rock and roll. Para mí, el rock and roll es la raíz de todo el movimiento. Y cuando el rock and roll empieza a mutar en lo que son los diferentes géneros, los diferentes estilos que vinieron más adelante, que conocemos hoy en día, ¿no? El punk rock, el heavy metal, el hard rock, el glam, el grunge, el hair metal, lo que quieras, el rock progresivo, lo que quieras, ahí sí empezó a llamarse rock. Es como que tenía esa gran raíz del rock and roll y dijo, bueno, es rock. Rock es lo que engloba todo, ¿no? Y tenés todos estos estilos dentro. Lo que salió de acá. Por más que el punk no se parezca al heavy, sí se parecen en las bases, entonces bueno, es lo mismo. Sí, salió de la misma, del mismo tipo. Exactamente. Ahora, el rock and roll en sí, como bien vos decías, tiene sus raíces más lejanas en lo que es el blues, en lo que es, si querés, el jazz, por el lado del rockabilly. Oh, el rockabilly fue como la primer maqueta de lo que iba a ser el rock and roll, ¿no? Era como esa música, ese jazz mezclado con folk, rapidito, y que después el rock and roll determinaría dar forma y era lo que escuchaban. Nuestros abuelos cuando iban a bailar, sí. Supongo. Por ahí no tanto nuestros abuelos, la generación entre nuestros viejos y nuestros abuelos, claro. En realidad. Pero bueno, en esos momentos eran épocas de esclavitud en Estados Unidos. Estaban las grandes plantaciones de maíz, de mandioca, de donde trabajaban los africanos, ¿no?, que habían sido llevados como esclavos a Norteamérica. Y ellos traían toda su música folclórica de sus países, de sus culturas, y el hecho de empezar a cantar, en tratar de hacerlo medio en secreto o en clave, a hacer cánticos de protesta, lleva a lo que es la gestación de lo que hoy se conoce como rhythm and blues. El rhythm and blues tomaba esa raíz grande del blues, tomaba eso del hillbilly, otro género musical negro. Lo comenzaron a acelerar y se transformó en lo que es el rhythm and blues. El rhythm and blues lo que tenía es que eran todas canciones de protesta. Entonces, en grandes ciudades de Estados Unidos, como el sur de Nueva York, el norte de Nueva York, mejor dicho, algunos lugares de Dakota, Mississippi, donde esa guerra interracial no existía, sino que por lo general se daban los barrios bajos, donde los blancos de clase baja y los negros estaban como más cercanos, compartían momentos, compartían bares, hasta se hacían amigos y empezaban a mezclarse. Es como que empezaban a compartir también sus influencias musicales. En Estados Unidos era todo country, toda la raza blanca escuchaba country, escuchaba folk, escuchaba western, toda esa movida, rockabilly también, que el rockabilly ya se estaba formando, que era quizás la música de los blancos de plata. Entonces, todo eso mezclado con el rhythm and blues negro, con el blues, con las armónicas, las guitarras, la música que llevan los negros dentro del cuerpo, ¿no? Porque son mucho más musicales que nosotros los blancos, eso no hay ningún tipo de duda. Se empieza a gestar como una segunda versión del Rhythm and Blues. El Rhythm and Blues, por lo general, tenía muchas letras en contra de los blancos, en contra de la opresión racial. Entonces dijeron, tratemos de hacer algo un poco más que lo pueda escuchar todo el mundo. Ahí nace el rock and roll. Se lo considera a Muddy Waters, el cantante de Rhythm and Blues, como el que empezó a allanar ese asfalto entre lo que era el Rhythm and Blues y el rock and roll, lo que conocemos hoy como rock and roll. Fue el primero como el que empezó a decir, bueno, ok, hagamos esta misma música, pero para que las puedan escuchar todos, para que se pueda pasar en las radios. Después Bill Haley Perkins, un montón. Exactamente. Bueno, hasta llegar a los más importantes o a los más conocidos, como Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, obviamente el Rey, Elvis Presley. Y bueno, y mucho más adelante, John Lennon y los Beatles. Pero Del otro lado del charco, exactamente. Pero bueno, siguiendo en lo que es Estados Unidos, porque el rock and roll se gesta ahí, se lo atribuye a un DJ de la década del 50, de inicios de la década del 50, un tal Alan Freed, que se hace famoso por ser el primero que utiliza la palabra rock and roll para definir un estilo musical. Él trabajaba en un programa de radio en el cual pasaban mucho rhythm and blues y mucha música country, y el productor del programa lo incentiva, que además era uno de los dueños de la discográfica más grande en esos momentos de este tipo de música, lo incentiva a que empiece a utilizar para definir al rhythm and blues tocado por los blancos o tocado por los negros, pero que no tenía contenido político, a llamarlo rock and roll. Porque rock and roll era una expresión que utilizaban los pueblos africanos que habían sido trasladados como esclavos a Estados Unidos para definir la liberación del espíritu. Ellos utilizaban el rock and rolling como diciendo, you are rock and rolling, vos te estás liberando tu espíritu. Claro. Esa frase quería decir eso. Entonces, era como que el rock and roll generaba eso. Una vez definió, había definido justamente Muddy Waters la música de Chuck Berry, y decía que uno cuando la escuchaba sentía eso, sentía que el espíritu se le liberaba. Ese movimiento como esclerótico del cuerpo, que para esa época era muy raro porque todos bailaban lento. Totalmente. Se sentía que era la liberación del espíritu. Entonces el rock and roll empezó a trabajar eso y empezó a tener esa mística que lo empezó a envolver. En la década del 40 era como todavía muy de la clase baja, como nombrábamos antes. Y en la década del 50 aparecen los grandes cantantes. Todos creo que nos recordamos, más que nada los de nuestra generación, la generación freak que creció en los 90 o que creció en los 80, la gran escena de la película Volver al Futuro, donde cuando Marty McFly, el personaje de Michael Fox, sube al escenario a tocar y empieza a tirar acordes de rock and roll, y uno de los de la banda llama a un tal Berry, a un tal Chuck, por teléfono, y le dice, creo que encontré el sonido que necesitabas. Y es como que lo que te va a entender Robert Zemeckis y Spielberg te van a entender, claro, que en realidad Marty McFly fue el que inventó el rock and roll. Pero bueno, en el 50 es cuando realmente estalla el rock and roll, de a poco empieza a reemplazar al rockabilly en las fiestas, ya se empieza a bailar cada vez más rock and roll. Y bueno, es Elvis Presley para muchos el que lo populariza del todo. Con su primer disco editado en el 54, época bastante tensa en el mundo, posguerra. Sí, lo de la guerra. Y era como que el rock and roll te traía eso de que escuchabas las letras y pensabas en otra cosa. La mina me dejó, yo salí y bueno, conocí a otra. Exacto. Exactamente. Son los Beatles los que después, ya en la década del 60, empiezan como de nuevo a politizar la música y a meterle más que nada un contenido encubierto dentro de la música. Que quizás eso después ya se mantuvo en el tiempo, ¿no? Hoy agarra el una. De protesta. Es muy difícil encontrar hoy en día una letra de rock que no hable de algún contenido social. Sí, al menos que escuches. Hay bandas que. Pero que si las puedes analizar. Por ejemplo, una muy fácil era analizar a los Ramones, ¿no? Los Ramones eran muy directos o muy indirectos. Y yo una vez leí un libro sobre. De los tantos que hay sobre los Ramones, creo que hay tantos de los Ramones como de los Beatles. Y analizaban las letras más sencillas de los Ramones, como I Wanna Be Sedated, qué sé yo. Sí. Y tenían todos contenidos sociales. Y en realidad había metáforas que está bien, hoy Joey está muerto y es muy difícil preguntarle si realmente quiso escribir, claro, eso. Sí, uno puede leer cualquier cosa de una canción, ¿no? Pero puede ser que inconscientemente ellos lo hayan llamado así. Totalmente, y les haya salido esa connotación. Exacto. Pero en el rock de los inicios, en el rock and roll de Chuck Berry, en el rock and roll de Elvis Presley, realmente no querían decir nada. Vamos a escuchar ahora un tema de Chuck Berry, creo que uno de los clásicos del rock and roll. Johnny B. Good, y después volvemos con un poco más de esto. Ya volvemos. Johnny B. Good, gran canción de Chuck Berry, que fue compuesta, la compuso en el 55 y salió en el 58 y fue un gran éxito. Total, número uno en todos lados. En esa época. Sí, no, decime. ¿Sabes que Chuck Berry originalmente quiso ser un fotógrafo profesional? Entonces se metió a tocar música y estar en una banda para poder comprarse una cámara. Cámara y equipo fotográfico. Y de repente le fue bien. Che, me fue bien en esto. Sí, de repente le fue bien. Sí, sí. Y sí, en esa época, los adolescentes de esa década, de la década del 50, escuchaban o Elvis Presley, o Chuck Berry, o Little Richard. No salía de ahí. Sí, no salía de no ahí. Salía de ahí. Era, si no, estabas out. Estabas. Totalmente, totalmente. Eran las camperas con el cuello para arriba, las camperas de cuero con el cuello para arriba, y pantalones medio chupinados adentro de los borseguíes y salir a rockear, a rock and rollear. Excelente. La de George Lucas. No. Ah, Rebelde sin causa, perdón. Hay una de George Lucas que habla de su adolescencia y que cuenta todo. Tiene que ver con la historia del rock and roll. Pensé que decías esa, Rebelde sin causa, me suena. Sí, es una película muy vieja del Rebel Without a Cause del 55. Donde, bueno, está James Dean. Ah, ¿no? Con James Dean, este claro. Gran, este sí, gran sí. Total, rebelde, un total. Joven actor que murió muy, muy joven. En el accidente con su Ferrari. Sí, sí, sí. Bien. Sí, hablemos un poco más de rock and roll. No, bueno, lo que decía un poco era los adolescentes de la década del 50, cansados un poco de que la música ya. La música que escuchaban sus padres es como que estaba pasando a ser de modé, el blues, el jazz. Era como bastante más para adultos, si se quiere. No era una música tan fácil de digerir. Había que, como por ahí, sentarse un poco más a escuchar. Los adolescentes tendemos o tienden, yo ya no me considero adolescente, pero en su momento tendía a escuchar música un poco más. Más fácil de diluir, más fácil de digerir. Y bueno, el rock and roll es como que calzaba perfecto. El rhythm and blues, como decíamos antes, estaba muy politizado. Era muy a favor de los derechos de la raza negra y muy en contra, quizás, o muy, muy críticos a lo que es la opresión de la raza blanca. Entonces, como que el rock and roll representaba el punto medio. Cada un adolescente común, de claro, clase media o clase baja, podía acceder. Escuchar. y podía escuchar, se empezó a popularizar, se pasaban todas las radios. Amigos, lo escuchaban con los amigos. Exactamente, en todas las fiestas. Y bueno, pasan los años, van pasando quizás hasta las décadas. Y ya para mediados del 60, el rock cruza el charco, llega a Inglaterra y tenías, por un lado, el rock de Liverpool, donde estaban los Beatles, donde aparecían los Eagles, donde aparecía The Who. Y por otro lado, el rock and roll de Estados Unidos, donde ya Elvis Presley estaba como consolidado como el rey, con Chuck Berry, con Little Richard, aparecía Jimi Hendrix, aparecían los primeros Doors. Y empezaba a gestarse ya como diferentes ramas, ramificaciones de lo que era el rock and roll original, quizás de estos tres que siempre nombramos, ¿no? De Elvis, de Chuck y de Little Richard, y, bueno, de Muddy Waters en sus inicios, o de Bill Haley. Sí, podemos decir que después sale el metal con Black Sabbath, el rock progresivo con totalmente, Floyd. Totalmente, pero ya quizás esas influencias ya son tomadas de otras bandas que ya estaban influenciadas por el rock and roll. Por ejemplo, los Beatles con Helter Skelter, quizás crearon los primeros pasos o crearon las raíces de lo que iba a ser el heavy metal o el hard rock. Los Doors, por su lado, influenciaron las primeras bandas de rock alternativo. ¿Qué sé yo? Digo, el rock and roll gestó todo eso, claro. Ya a partir de la década del 70, si querés, de fines de los 60, ya es rock, que ya tiene bandas por todos lados, cada uno con su género y estilo personal. Y bueno, creo que estaba bueno hacer una introducción a lo que era el origen de este estilo, de esta música, que a la larga es lo que lleva a nuestro programa y es lo que nos hace hacer radio. Así que bueno, espero que el próximo School of Rock ya sea un poco más específico sobre algo, porque quizás agarremos alguna banda en particular, claro, y la analicemos en toda su historia y les traigamos algunos temas. Por eso decidimos quizás despedirnos o cerrar esta sección con quizás el tema más característico, para mí el tema más característico de rock and roll de la historia. Del rey. El tema más grande del rey, un número uno absoluto durante miles de años, cada vez que se hace una reedición es número uno nuevamente. All Shook Up, de Elvis Presley, y ya volvemos con más Tierra Sombra. Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, my hands are shaking and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, gonna feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my hand and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. I'm all shook up. Pasaba Elvis Presley con All Shook Up en Tierra Zombie. El gran tema del rey. Exacto. Y ahora Rock and Roll Radio. Exacto. Los Prophets. Gran banda de Gales. Es lo que está escuchando, lo que está sonando de fondo. ¿Sacó un nuevo disco este año? Sacó un nuevo disco. ¿Cómo se llama? The Betrayed. Bueno. La verdad que... Comenta, Es lo que me pasó con todos los discos de Los Prophets. Es una banda que me sucede siempre lo mismo y siempre me arrepiento de que me suceda esto. Llega el disco de Los Prophets y digo, bueno, lo pateo para más adelante, lo voy pateando, hasta que lo agarro y digo, pará, ¿por qué no lo agarré antes? Es una banda tan rara y tan difícil de encasillar en un género musical, en un género, en un estilo de rock, que confunde. Es una banda que vos decís, Es una banda melódica, es una banda heavy metal, es una banda hard rockera. Es muy difícil. Ellos mismos se venden como una banda hard rock. Es una banda de fines de los 90, en realidad explota en la década pasada. Creo que es una de las bandas características, es una de las pocas bandas grandes de la primera década del 2000. Banda de Gales, liderada por Ian Watkins, Ian Watkins, ese es el nombre. Un cantante muy carismático, muy quizás más corte de la década de los 80. Claro. El típico showman que arriba de un escenario la rompe y que él es el foco de atención de la banda. Bueno, eso es Lost Profits. Una banda que de movida escuchás su primer disco y decís, bueno, es una banda new metal más. Cuando le haces una segunda escuchada, te empezás a dar cuenta que tiene ciertos detalles y ciertas cositas. Es bastante rockera, además. Viste que te la mezclas con Buck Cherry, por ejemplo, decís, sí. Tiene cosas de Buck Cherry. Y de repente te bajan y te sacan un tema de garage con guitarra melódica, tranquila. Y vos decís, loco, ¿cuál es? ¿Por dónde va la banda? ¿Cuál es la búsqueda de la banda? Y bueno, yo creo que Lost Profits. No, pero Lost Profits encontró la mejor manera la manera más lógica de encontrar un sonido propio. Todas las bandas se matan, las bandas modernas se matan por encontrar su sonido propio, le meten sonidos de otros estilos musicales que no tienen nada que ver con el rock. Lost Profits hizo la ecuación perfecta. Dijo, tomo una parte del hard rock, una parte del heavy metal, una parte del grunge, una parte del punk rock, una parte del emo core, una parte del screamo, lo que más me gusta y lo meto dentro de una canción. Eso hizo Lost Profits y así encontró su sonido, su sonido característico. Uno la podría encasillar dentro de una banda alternativa, si quiere, sí, puede ser. Creo que el rock alternativo es al ser el género quizás más amplio dentro del rock, es donde mejor quedan encasillados. Pero vos escuchás, hay temas que escuchás y que decís, es Rage Against the Machine. Entonces, ¿qué tienen de rock alternativo? Y el tema que estaba sonando antes es un tema que es al palo todo el tiempo, hasta tiran cosas de rap. Es muy difícil. Pero bueno, hablando en particular de The Betrayed, es un disco que te trae sorpresas. Es un disco que no baja nunca, arranca con una intro que me tranquila. Hizo acordar. Me hizo acordar mucho a ¿cómo era? Black Gibbs Ways to Blue de Ultimate Alice in Chains, que tenía una intro muy particular. Viste que era como un tema muy así, muy cansino, el mismo acorde de guitarra, medio denso, y de repente arrancaba con todo el disco. Bueno, con Lost Profits pasa exactamente lo mismo. Arranca con un tema que se llama If Wasn't For You. Un tema así tranquilo, medio denso. Te diría que hasta lo podés saltear. Y después ya arranca el palo con Destroyer. Un tema, primer corte del disco, típico hit metalero, al palo, ya debe ser un himno seguramente en sus recitales. El típico tema que tiene todas las de ganar. Bueno, y después empiezan a hacer una medio regulares. Grandes temas suben, por momentos. Bajan. Y no llegan a bajar del todo. Por ejemplo, un gran tema, el que sigue, un tema tranquilo. Un gran tema, el que sigue, un tema tranquilo. Y así, se mantiene todo el disco. Muy bueno. Un disco para mí, en líneas generales, de 9 puntos estamos hablando, ¿eh? Estoy viendo los discos del año. Las críticas y ninguna baja de los 4 puntos. Por eso de las 4 estrellas. Ya te estoy diciendo de lo que escuché este año, tampoco fue tanto, porque todavía no salió tanto. Uno de los discos del año. Sin lugar a dudas. Bueno, hace 3 años, estamos en el 2010, en el 2007 estuvieron a punto de venir. En uno de los marcos de esos festivales tipo Personal Fest, no me acuerdo si era Personal Fest, Kilmer Rock, pero sí, imagino, tiene más onda con Personal, esta banda. Estaban a punto de venir. Y lamentablemente no lo hicieron, pero bueno, hubiese estado lindo. Ahora después solamente, cuando Martin termine de comentar su disco, vamos a estar pasando un tema. Pero bueno, recomiendo, de los 3 discos que me tocaron hacer review de este año, el que más recomiendo. Bueno, yo voy a hablar del nuevo disco de La Planadora del Rock Argentina, una banda que hace 8 años que no saca nada. Lindo que hagamos. Estamos escuchando. Que hagamos un. Claro, muy bien. Un review de un disco argentino. Hacía muchísimo. Un montón. Pero bueno, ahora estamos escuchando a Moyo, Arnedo y bueno, el nuevo baterista Catriel Ciavera Varela, nombre raro. Un grande Catriel. Un grande. Ya estaban tocando hacía mucho y no habían tenido el gusto de grabar todavía. Exacto. Sí, se tomaron 8 años, sacan mucho. Está bien. El último fue en el 2002. El placar del otro. El placar del otro. nombre exacto. A mí no me había gustado, ¿sí? No me había gustado mucho, ¿eh? Vengo del placar de otro. Placar de otro. No me había gustado no, mucho. No, no, más no, que no, nada no. Después del Narigón del Siglo, que había sido y el ese, disco. Ese fue el disco más pop, más. Excelente. Qué gran disco. Pero, qué sé yo, Gol de Mujer. Otro gran disco. Pero Narigón del Siglo. La era la boludez. Sí, Narigón del Siglo fue como el disco que pudo. Que los terminó de popularizar. Los terminó de popularizar, totalmente. Todo el mundo lo escuchó, pasó por la radio. Dejaron de ser los Sex Sumo para pasar a ser divididos en serio, sí, totalmente. Fue gran disco. Y este disco, después de tanto tiempo, está bastante bueno, está bueno. Yo le doy un buen puntaje. Pasa que debe ser muy difícil decir un disco dividido que es malo, sí, ¿no? Sí, sí, es sí. El Dream Team argentino. Pero realmente no le puedo poner un 9 como lo pones vos. Para mí es un disco de 6 puntos, tal vez porque no estoy hace mucho escuchando esta banda. Y aunque musicalmente es excelente, vos sabés que estos tipos saben de música. Imposible que Arnedo y Moyo hagan algo malo en el musical. Imposible que hagan algo malo. También, como sabemos cómo es dividido, tienen cosas así autóctonas, temas bastante totalmente autóctonos. Más cercanos al folclore que al rock. Más cercanos al folclore que al rock. Al final, como que el disco al final se va. Al principio empieza bien para arriba y después se va yendo, se va tranquilizando y tocando mucho con guitarrita. Muy cielito lindo, ¿no? Muy. Sí, no, muy. Cosas autóctonas. Pero yo creo que igual el que escucha Divididos y nunca lo fue a ver en vivo. Le falta esa parte, ¿no? Es como que Divididos en vivo transmite otra cosa. Exacto. Y después empezás a encarar los discos de otra manera. Una vez que lo fuiste a ver en vivo a Divididos. Nosotros tenemos varios recitales de Divididos encima. Sí, yo empecé a. Fui a bastantes cuando. Pero yo lo vimos en Mar del Plata gratuito. Sí, en la playa. 99. Parece, creo, tocaron. Sí. Excelente. Así que bueno, Amapola 66, no creo haber dicho antes el nombre del disco. No, disculpa, no lo dijiste. Salió en estas semanas. Así que si les gusta Divididos, les va a gustar. Obviamente. Y si. Tal vez si no conocen Divididos, es raro, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, alguien que no escucha rock argentino y quiere empezar a meterse. No, ahí vas a Narigón. Vas a Narigón, sí. De una. Pero bueno, ponle que querés empezar a escuchar algo nuevo. Y no sos un fan de Divididos. Un disco nuevo. Es un disco para tener en cuenta. Sí. Bueno. Así que bueno, vamos a cerrar el programa de hoy. Ya. Ya estamos. Escasos minutos. Estamos cerrados. Bueno, cerramos con los dos temas de Rock and Roll Radio. Vamos perfecto a escuchar el tema de Lost Prophets. De Lost Prophets, un tema con un nombre bastante, bastante largo. A ver, ¿cómo es? Vamos a leerlo. It's not the end of the world, but I can see it from here. Ese es el nombre del tema que elegí del disco Lost Prophets. Está bien. The Betrayed. Y yo de Amapola, del 66 de Divididos, escuché el primer tema, Hombres en U, que va bien para adelante. Así que bueno, nos encontramos el sábado que viene de 15 a 17. Y ¿cuánto nos queda? Ah, nos quedan 10 minutos más. Bueno, entonces vamos a ver si llegamos a pasar los temas y nos despedimos después. Dale, ¿te parece? Dale, vamos con los temas ya y nos despedimos después. As our union crumbles in se convierte en un y los medios que mezclame nuevo, no desde abajo, que no ecualicen tu razón. Camino lento, vértigo al pedo, no ecualicen su corazón. Al sol no va más, todo árbol va a aplacar. Los porteros del diluvio te guardaron el tractor. Mientras tanto el hombre se convierte en luz y los medios que mezcla de nuevo, no desde abajo, que no te vendan un buzón. López en Marte, venta del miedo, no tiene visa al corazón. Pasaba Los Prophets de su último disco de Betrayed con It's Not the End of the World, but I Can See It From Here. Y luego recién terminamos de escuchar del disco Amapola 66 Divididos, Hombre Nu, el primer tema del disco. El tema de Los Prophets es el nuevo corte, tiene video ya y lo hemos subido al blog de Tierra Zombie, tierrazombie.blogspot.com. Pueden ingresar ahí y verlo, está entre los videos, buscan tuc, y ahí lo encuentran. Bueno, bien, esta es la despedida oficial, la segunda. Ahora sí. Y la cierta despedida de este programa. Espero que hayan disfrutado. Nos vemos el sábado que viene de 15 a 17, 99.3 Radio Libre. Exactamente. Esperamos reencontrarnos con todos ustedes. Seguramente tendremos algo más de School of Rock o quizás de Freak Show. Sí, tendremos mucho. Noticias bizarras en Mundo Bizarro, algún disco nuevo en Rock and Roll Radio. Y bueno, si todos nos acompañan, estaremos el sábado a las 15 horas. Dale. Acá. En Radio Libre FM 99.3. Métanse en la semana en tierrazombie.blogspot.com o mándenos mails a tierrazombie@gmail.com. Ya lo saben, y ahí seguimos en contacto vía el blog, que es la mejor manera. Bien, vamos a cerrar con un tema de la misma banda con la que abrimos. Así cierra el círculo. Bien, para chupar las medias hoy, ¿no? Para que vengan. Cierra el círculo, la serpiente se come la cola. Vamos a escuchar Basket Case de Green Day. El primer gran hit de la banda. Exacto. You have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once.